¿Cuál es el significado de suchilero? El Salvador y México. Es un nahuatismo o palabra de origen de la lengua náhuatl o náhuatl, dialecto de los aztecas. La raíz salvadoreña es xuchitl y su correspondiente mexicana es xochitl, que significa flor. En el medio popular se conoce como suchilero a la persona a quien se transmitió de padre a hijo las prácticas sanitarias de su cultura con raíces ancestrales, aprendiendo de esta forma a tratar, curar y aliviar enfermedades o dolencias humanas con métodos naturales, utilizando plantas, células animales y masaje corporal. Entre ellos hay quienes practican sangrado y ritos religiosos. Por lo tanto, el suchilero posee la habilidad de interpretar las características somáticas de una enfermedad mediante la plática con el paciente y la auscultación, si es necesario, y establecer acciones basadas en el diagnóstico de la misma. Es parte de su ciencia autóctona. Otros nombres que se le da es yerbero, yerbatero o herbolario, especiero, chamán, sacerdote médico, médico tradicional, curandero, sanador, persona que practica o comercia con la suchilería, vendedor de medicina natural en la plaza del mercado, persona que vende, receta o realiza tratamientos con remedios florales, el conocedor de las flores que curan o sanan.